para poner el punto final, recordarles que hay dirección técnica de Macarena Crenes, los comentarios de Víctor Espárrago y en el círculo central José María Gutiérrez y Juan Manuel Pedreño. Señores, ha sido todo. Si ustedes lo prefieren, continúen en la Radio Pública de Andalucía. Ahora les llega la noche más hermosa. Hasta luego, hermosos. La jugada en Canal Sur Radio. Este domingo a partir de las 4:30 de la tarde, viva con nosotros los partidos de Primera División, Real Betis Mallorca, Athletic Málaga, Español Recreativo, Osasuna Sevilla y Valladolid Barcelona, con los comentarios de Julio Cardeñosa, así como los encuentros de Segunda División A, Jerez Deportivo Salamanca, Almería Compostela y Sporting Poli Ejido. Además, información en directo de todos los equipos andaluces de Segunda División B. La mejor información para Andalucía en La Jugada. Dirige Juan Manuel Pedreño. Aquí el fútbol. Aquí Canal Sur Radio. Manolo Gordo le propone... Aceitunas El Manferral. Mal cocinado. En evolución. Radio Sierra Norte, para el sur de España. Cadena COPE. Cadena COPE, la radio que hay en ti. El Tirachinas. Onda San Pablo Radio. Musicalidad. En Onda San Pablo Radio, Sevilla Deportes. Cada día, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, el deporte en estado puro. Sevilla Deportes. Análisis, declaraciones, actualidad y lo más importante, su opinión. En Onda San Pablo Radio, de 2 a 3 de la tarde, Sevilla Deportes, con Javier Cabrera. De Sevilla, Onda San Pablo Radio, 106.5 FM. Noche. Amistad. Serenidad.